contacto de esta mañana es con la directora del Parque Zoológico Municipal La Máxima, Sandra Botazzi. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá organizando un poco ya para el viaje del mediodía y, bueno, esperando los cuentas para la semana que viene. De todo un poco. Bueno, leíamos información en estos días que tiene que ver con cómo se sigue afianzando la crianza para posterior liberación y la procreación en cautiverio de los cóndores, ¿no? Esta especie en extinción que La Máxima en Olavarría ha sido uno de los pioneros en el país. Sí, realmente, bueno, es un proyecto realmente muy interesante porque justamente, como vos bien decís, es un ave que está en peligro de extinción y formar parte de esto realmente es sumamente interesante e importante, insisto, para poder preservar esta especie, porque a veces cuando la gente viene al parque y ve la pareja que nosotros tenemos, se supone que esta es la pareja que se libera. Ajá. Y en realidad estos animales que nosotros tenemos no están en condiciones de vivir solos en la naturaleza porque tienen algún problema, puede ser normalmente en los cóndores el tema de la visión. Es importante, entonces no se pueden liberar. Por eso la importancia de las instituciones como este zoológico es tener esas parejas para poder reproducir. Ajá. Sí. Ajá. Sandra, bueno, ¿cómo es el trabajo que se hace concretamente ahí en La Máxima? Trabajo con respecto a qué me preguntaba. A los cóndores. ¿Qué es lo que ustedes logran para lograr el objetivo? Bueno, a ver, lo importante cuando tiene estas especies y, bueno, lo que está buscando, como en el caso también que tenemos nosotros los guacamayos rojos, esto de lograr reproducirlo en lugares donde no es su hábitat natural, uh-huh. Lo que uno trata es de lograr el bienestar del animal, es decir, uh-huh. Darle las condiciones necesarias para que el animal se sienta bien, se sienta a gusto y pueda generar esto del vínculo de pareja y poder reproducirse. Uh-huh. Con los cóndores nuestro, realmente la hembra aceptó muy bien el lugar desde el primer momento que llegó, uh-huh. En el año 2004. Tuvo muy buena afinidad con el macho anterior, Chacú, con el que se murió, y logró una muy buena afinidad con este macho. Uh-huh. Entonces realmente creo que, por lo que nos cuentan desde la fundación, el lugar, el clima ha hecho que estos cóndores tengamos esta reproducción, porque no te olvides que los cóndores en la naturaleza ponen un huevo cada 2 años. Sí. Y nosotros estamos logrando en cautiverio hasta 3 huevos por año. Uh-huh. Entonces realmente me parece que involucrarse y comprometerse con estos proyectos vale la pena, ¿no? El objetivo, uh-huh. Creo que está cumplido. El tema también, dentro de lo que es el bienestar, la alimentación. Uh-huh. Estos animales son carroñeros, nosotros tenemos un bioterio donde reproducimos ratas y eso es lo que ellos comen, o conejos, es decir, siempre tienen el alimento fresco, el alimento a disposición. Eso también es muy importante. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuántos días tarda para nacer el pichón? Sí, bueno, desde el momento de la costura más o menos esperamos entre 58 y 62 días. Ajá. Es el periodo en que el pichón va a nacer. Uh-huh. La política que tiene la Fundación Bioandina es el primer huevo va a incubación al Zoológico de Buenos Aires. El segundo huevo, que es lo que estamos esperando, seguramente vamos a tener otra postura, también iría a incubación para asegurarnos, ¿sí? Para asegurarnos el nacimiento del pichón. Y el tercero quedaría acá en el zoológico nuestro. Ajá. Es decir, acá lo incubarían los padres, nacería el pichón y recién a los 4 o 5 meses lo retirarían al pichón para ser liberado en sierras de Pailemar. Ajá. ¿Y cuál es la zona del país en donde están los cóndores naturalmente? Y naturalmente se encuentran en toda la cordillera. Uh-huh. Las liberaciones se hacen sistemáticamente en diferentes lugares. Los nuestros hasta ahora han sido liberados en sierras de Pailemán, que realmente, bueno, el participar. Yo estuve en el 2007 en la ceremonia y es maravilloso, es decir, ver, es maravilloso desde los pueblos originarios toda la ceremonia que realizan, porque para ellos no tenemos que olvidar que es el ave sagrada, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, estamos con este nuevo proyecto construyendo dos ambientes más, porque, bueno, está la posibilidad de traer otras dos parejas. Ajá. Y bueno, y acá se nos junta como zoológico teniendo tres parejas dedicadas a la reproducción, ¿no? Uh-huh. Creo que nos posiciona muy bien como institución. No, sin duda, sin duda. Sandra, te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿eh? No, por favor, gracias, Jorge, nos vemos. Hasta luego. Hasta. Sandra Botazzi, directora del Zoológico La Máxima. Bueno, unas cosas que pasan en Olavarría y que no conocemos por ahí, que tienen que ver con las cosas que se hacen y también en este caso con la reproducción de los cóndores en cautiverio para luego ser liberados en el Parque Zoológico La Máxima. Años, Casa Silvia piensa en mamá y te invita a participar del espectacular sorteo Día de la Madre. Retira tu cupón de cualquiera de las sucursales de...